Muy buenas tardes, buenas noches. Aquí damos comienzo a un programa más de Vientos de Poder. Aquí en este momento, bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Leiva. Estás en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Vientos de Poder, en el quinto año de su edición. Así arrancamos con todo. Esto es Vientos de Poder. Pueden comunicarse con nosotros al 4301-9917, al 4301-9917. En minuto nomás estará llegando mi compañero Hiroshi para hacerme la compañía. Saludamos a Gastón, que tuvo un problemita y no puede llegar al programa, así que bueno, un abrazo gigante y bueno, que se solucionen algunos problemitas que están surgiendo. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este programa que denominamos Vientos de Poder. Y vamos a escuchar el primer bloque musical con Disidente Inmortal, El Lenguaje que Entendemos Vos y Yo. Luego seguimos con Herejías, Oscura Traición. Ya se termina el día y los músculos se distienden. Se acabó la rutina y la cabeza se despeja. Estallan los acordes en el auricular. Los bombos acompañan el regreso al hogar. En el colectivo lleno hay alguno que me mira. Creo que no todos comprenden la alegría. Escuchar la música que nos aguanta y nos hace sentir con fuerzas para mediarla. Es el lenguaje que entendemos vos y yo. Empiezan a caer los muchachos al lugar de la pintada del incidente inmortal. Encima de chistes, tragos y risas, compartimos lo que nos une y nos motiva. Escuchar la música que nos aguanta hace sentir con fuerzas para mediarla. Es un lenguaje que entendemos más y yo. Estás escuchando Vientos de Poder. Se hacen recitales de mi metal. No hay controles que nos detengan. No hay distancias que nos detengan. De escuchar la música que nos aguanta y nos hace sentir con fuerzas para mediarla. Es el lenguaje que entendemos vos y yo. Yeah. perdición. Volar otra vez sobre la costa dorada. Bien, bien, bien. Recién escuchamos Ignis, Águilas de Acero. Anteriormente, Oscura Traición por Herejías. Y en primer lugar, escuchamos Disidente Inmortal, El Lenguaje que Entendemos Vos y Yo. Un abrazo grande al Kelo, a Disidente, a Pablito y todos los amigos. Así que, bueno, estamos todavía esperando que venga el compañero Hiroshi. Está en camino, ahí esperando al amigo Eric, un poquito se retrasó. Así que, bueno, gente, hoy vamos a estar tirándole fechas, algunas fechas ahora cuando venga el amigo. Estamos preparándonos también para lo que va a ser este fin de semana, ¿no? Este fin de semana hay una lluvia de festivales por todos lados, así que vamos a estar tirando algunas fechas. También vamos a adelantar qué es lo que quién va a venir la semana que viene. La semana que viene tenemos una entrevista especial, una banda que viene a presentar disco, así que quédense ahí. Ya vamos a decirles quién. Y ya empiezan toda la semana, todos los jueves de cada semana, una banda a visitarnos y a contarnos de su material, a hablarnos, como decimos nosotros, ¿no? Charla de pasillo, a conversar, a conocernos, a que nos expliquen qué es lo que están haciendo. Más que nada, conocernos, hacer una linda amistad, ¿no? En esto que es el heavy metal y más el under aún. Quiero no olvidarme de saludar a la gente de Jujuy, a los amigos de Battle Cry. Un abrazo gigante para ellos. También quiero saludar a Chepes, a los chicos de Herejías. Un abrazo grande para los chicos de La Rioja, Santiago del Estero, al amigo Carlos. El amigo Carlos ya lo vamos a encontrar. Y mañana no, el sábado tenemos una juntada ahí, así que después vamos a hablar, Carlos. También está Estelita en el estudio, ¿eh? Estelita, ¿quiere decir algo? ¿Quiere saludar? Hola. Ahí va, ¿eh? Hola, así rotundo. Bueno, y también saludar a todos los amigos, a Adriana, a Graciano. Sí, Estelita, ¿quiere decir algo? Quiero mandar un beso grande a una compañera que está pasando en este momento delicado, ¿no? No. Sí, diga. ¿Quién? A la compañera Dina, un abrazo grande. Bueno. Y que toda la fuerza del mundo y ajá, que se va a recuperar. Así es. Bueno, y dedicamos el programa, ya que estamos, dedicamos el programa para ella. Y bien, y a todos los que nos estén escuchando, los que estén conectados, un abrazo grande y gracias por el aguante. Humildemente, esto es un programa más de Heavy Metal. ¿Qué le hace? Apoyo al under, sí, diga Estelita. Y un beso grande a Mabel que está escuchando. Ah, Mabel, sí, a sí. Facundo, Graciela, uh-huh, sí. Jorge, uh-huh, y María Paz. Un abrazo grande y un beso. Muy bien. Muy bien. Mabel pide algo de Metallica. Ajá, bueno, eso será en otro programa, pero nosotros no pasamos Metallica. Bueno, también saludar a los chicos de psoriasis, a los ex psoriasis. A Carlos Martínez, a Gustavo Alegre, unos amigazos de muchos años, así que un abrazo. Cuente usted, grande, señor ¿qué Leiva. Cosa? ¿Qué cosa? Usted que fue el cantante de Silvio. No, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Bueno, pero cuente a qué edad empezó a cantar. No. ¿Qué me va a hacer una entrevista a mí? Sí, yo. No, por favor. Hoy no es el día. es una banda amiga que en algún momento, bueno, he ladrado en esa banda. Si se puede decir, y hemos tocado ahí, así que bueno, y un abrazo porque me estoy acordando de ellos, los vi hace poquito y bueno, quiero mandar un abrazo gigante para todos ellos. Así que bueno, y a toda la gente de acá del barrio, estamos en Barracas, Callasta 3370, a pasitos nomás de Avellaneda, nos queda muy cerquita para ubicarnos geográficamente. Pueden llamarnos al 43019917. Pueden tirar fechas, pueden hablar con nosotros, pueden putearnos si quieren. Ahí Estelita va a atender. Si quieren, sacamos al aire. Así que bueno, vamos a otro bloque musical mientras nos acomodamos y esperamos que venga el amigo Hiroshi. Vamos a escuchar Helen Ken, Aguante el Aguante. Violento. Thank you. Bien, hemos vuelto de otro bloque musical. Recién estuvimos escuchando Témpano Traidor, anteriormente Pared, del tema que da nombre a la banda Pared, y anterior Kellen Ken, Aguante el Aguante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Hiroshi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Se me hizo la interesante costumbre de llegar tarde a todos lados. Nos pasa, Esta vez fue por segundear un amigo, así que bien, creo que es válida la excusa. ¿Sí? Bien, lo hemos dicho al aire igual. Bien. Sí, vamos a ver si los amigos pueden ir conociendo un poco el estudio y cómo está quedando, ¿no? Totalmente, así es. Y bueno, están pasando cosas raras, ¿no? Cosas que no deberían pasar en esta época del 83 hasta acá, que no deberían pasar más, como lo que es desapariciones, como es gatillo fácil, como es represión, tanta racia, cosa y racia, represión, exactamente. No queremos que esto se nos haga costumbre y por eso repudiamos todo hecho de violencia institucional con estas cosas, ¿no? Con lo que es, lo significa. Hace muy poquito acá en el barrio, por ejemplo, hubo un gatillo fácil, un policía bombero que ha matado a uno de los vecinos de acá del barrio, y ahora también se sufrió amenaza contra el padre Toto, ¿no? Que es de acá del barrio, de la Capilla Cabacupé, que es uno de los denunciantes también por la causa de gatillo fácil, justamente, de Cristian Toledo. Y nada, el Paragüita, claro, exactamente. Y repudiamos totalmente eso. Creemos que eso ya lo habíamos hablado un poquito en los programas anteriores. Nada, queremos decirle a esta cana de mierda que no nos van a hacer callar, que cada cosa que vaya pasando en el barrio y cada injusticia, cada cosa que le pase a un vecino, que por manos de la policía y de quien sea, lo vamos a denunciar. Tengamos o no tengamos micrófono, lo digo, vamos a estar en las calles igual, lo vamos a estar escrachando. Y nada, nuestro apoyo al padre Toto, porque justamente él era quien, uno de los que llevaba adelante esta denuncia y causa de Cristian Toledo, el Paragüita, que fue asesinado hace muy poquitos días por la policía. Sí, como siempre. Y no sé, ya que estamos... Como bien decías, son cosas que por ahí tienen un poco de olor a viejo, ¿no? Un poco de olor a algo, a épocas que ya pasaron. Sí. Pero cabe destacar, como siempre me gusta decir, que no, nunca dejó de suceder ni el gatillo fácil, ni gente que desaparece en democracia, y hablar un montón de cosas. Exacto. Que podemos, si escarbás, encontrás, y no está bueno pasarlas por alto, pero... tal vez puede ser un tema de debate, ¿no? ¿Cómo se visibiliza lo que empieza a pasar ahora, como una etapa nueva, tal vez, en la que ciertas cosas que estamos mencionando se acrecentan o se notan más, no sé, a eso apuntado. Pero bueno, siempre con esta herramienta para denunciar estos sucesos, para quien escucha de otro lado, por ahí, que no está al tanto, conozca. Exacto. Justamente, muchas veces hablamos de los medios alternativos, que son los medios que por ahí te cuentan estas cosas, y no los medios masivos. Un consejo: no demos bola a lo que dice Tinelli, lo que dice TN, lo que dicen esos medios que manejan todo, que manejan hasta el mismo poder, porque justamente ellos son el poder. Y dediquémonos un poquito a escuchar lo que son los medios alternativos, los medios barriales, los fanzines. Escuchemos a los propios vecinos, ¿no? Escuchemos a la gente común, que ellos son la verdadera realidad y no como te la quieren dibujar. Tal cual, sí, nosotros no queremos mantener en el poder a nadie, así total. Que todo lo contrario. Totalmente, así que... bueno, también hay elección este domingo. Hay muchas cosas para hablar. Sí, muchas cosas podemos para hablar. Podemos hablar, no sé, sí. De la Huichí que murió de hambre en Salta, también. De la represión en el Congreso, sí. La movilización del otro día en Tucumán, uh-huh. Podemos hablar de un montón de cosas. Sí, y después vamos a hacer una lectura sobre Santiago. Que me ha pasado justamente una compañera que es tatuadora, que lo conoció a él y que puede hablar sobre el tema. Y bueno, voy a dar una lectura que me pasó hace muy poquito para compartirlo junto con los oyentes, así que eso será un poquito más adelante. Muy bueno que siempre estemos uh-huh. con lo que suelo decir, información de primera fuente, ¿no? Alguien que lo conoció, alguien que pueda hablar porque sabe. Uh-huh. Así que vamos ahora a un bloque musical y regresamos nuevamente. Vamos a escuchar a Parcas, Resistir o Dejarse Morir. toda derrota. Con traidores no me siento a negociar. Espera su interés, pero no su gratitud. Por eso que al verlo no sonrió. En el arte de mover las voluntades, habré de retirarme sin ganar, sabiendo que solo me persigue la huella que dejo cada paso. Y afirmo cuando digo lo que siento, porque siento lo que digo y lo que soy, porque pienso, considero y luego existo. El tiempo justifica mi razón. Yeah. Bueno, volvimos. Ahí recién estábamos escuchando a Ferocia del álbum Biomutación, Tu Eterna Canción. Recién y anteriormente escuchamos Exhumación Trash Sin Eufemismos. Y anterior, Resistir o Dejarse Morir por Parcas. Un amigo ahí, un saludo al amigo Walter y toda la banda o la ex banda de Parcas, ¿no? Porque ahora Walter está en varias bandas, no justamente con Parcas, ¿no? No, un saludo ahí también para el Egi, Canción Espuma. Sí. Ninguno detuvo su motor. Exactamente. Están con otros proyectos también, así que eso está muy bueno. Voy a pasar a dar una lectura. Disculpen, pero son letras chicas y este viejo ya no tiene muy buena vista. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Dícese así: a 8 días de la desaparición de Santiago Maldonado, sus amigos necesitamos hacer ciertas aclaraciones con el respecto al caso Santiago, el Lechu. No pertenecía a ningún grupo de tendencia política o de lucha armada, como los medios les quieren hacer creer. Santi es un pibe viajero, tatuador, que se vino a vivir de 25 de mayo a la ciudad de La Plata para estudiar. Acá hizo un montón de amigos porque él tiene una personalidad que atrae a cualquiera, siempre con anécdotas de sus viajes y dibujos, preparando diseños, pintando murales, relaciones a la vida y la naturaleza y la música y el hip hop, dice. Que tanto le gusta, es de esos pibes que si lo conoces te haces amigo enseguida. Unos meses atrás me contó que tenía ganas de irse al sur, que necesitaba estar más en contacto con la naturaleza, ya que la ciudad no le gustaba para nada. Le dije que era lo mejor que podía hacer, que aproveche, que es joven y que siga viajando y conociendo. Le di un fuerte abrazo y nos despedimos. Le insistí para que consiga un celu y se comunique cuando llegue, ya que a él no le gustaban. Me sonrió y se fue. Desde ese día no lo vi más. Me comentaron que estaba bien allá y contento, que el lugar es hermoso y se iba a quedar un tiempo más. El día 1 de agosto se encontraba en la localidad de Cuyamén. Se había acercado unos 2 días antes para solidarizarse con la comunidad Pulov, porque la zona estaba siendo militarizada, con la excusa de un supuesto desalojo a un corte de ruta. Patricia Bullrich manda a Pablo Nocetti, a cargo del operativo de gendarmería que reprimió a las personas que estaban cerca de la comunidad, entre las que se encontraba Santi. Los escuadrones de gendarmería del Bolsón y Esquel, que formaban parte del operativo, empezaron a disparar a los chicos, que eran unas 7 personas, 2 menores, que ante los disparos con bala de plomo y goma salieron corriendo hacia distintas direcciones. Santi corrió hacia el lado del río junto con otro chico más. El otro logró escapar cruzando el río, pero Santi fue atrapado por los gendarmes, que lo golpearon hasta que uno gritó basta, y lo subieron a una camioneta y se fueron caminando a Esquel. Santi no cruzó el río, supongo porque no se animó, porque años atrás casi se ahoga en un río y le tenía temor al agua desde ese entonces. Hay testigos y fotos del operativo donde se ve claramente que no había ningún corte de ruta o manifestación en la zona el día 1 de agosto, con temperaturas bajo cero y en un lugar donde hay un camino de tierra que lleva a un arroyo en medio de la nada, no pueden seguir mintiendo. Ya hacía 10 días que Gendarmería estaba en el lugar todas las noches intimidando a la gente de la comunidad con reflectores y disparando. Sabemos y hay pruebas de que Santi no desapareció de la nada. Se lo llevaron los gendarmes en una camioneta blanca. La investigación del caso está llena de irregularidades y anomalías. En cuanto a las pericias, que así y todo siguen arrojando el mismo resultado. La de Santi es una desaparición forzada y sabemos quiénes fueron los que lo llevaron. A todo esto, Patricia Bullrich se lavó las manos tergiversando los resultados de las pericias en el lugar, dando a entender que Santi se habrá arrojado al río o vaya a saber dónde se fue. Patricia Bullrich miente. Ella fue la encargada de mandar a Pablo Nocetti como jefe del operativo. Hay fotos en las que se ve a Pablo Nocetti hablando con los gendarmes el mismo día y en el mismo lugar que se llevaron a Santiago. Las pericias a la camioneta de gendarmería fueron hechas a los 5 días de la desaparición de Santi. ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Por qué se demoraron tanto? Porque claramente era necesario tomarse el tiempo para ocultar las pruebas. Los vehículos Ranger y Amarok que fueron investigados contaban con muchísimas anomalías. Una de ellas es que estaban recién lavadas las camionetas sin rastro alguno de haber estado en el campo. Una de ellas tenía rota la faja de seguridad de secuestro antes de que se hicieran las pericias. Tuvieron 5 días de ventaja para hacer lo que quisieron. Hasta liberaron a los 9 presos mapuche al otro día de la desaparición de Santi en Bariloche como para desviar la atención. Lo que se vive en la zona de Chusamén es lisa y llanamente un estado de sitio. Patricia Bullrich y Pablo Nocetti son responsables directos en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Que aparezca Santi ya. La desaparición forzada es un crimen de estado. Bullrich y Nocetti saben lo que pasó con Santi y lo ocultan. Bueno, esto que acabo de leer es algo que me han pasado y me han pedido que lo lea, y bueno, acá lo estamos leyendo. Y justamente, como decimos siempre, demos bola un poco a los medios alternativos, ¿no? Al que tenemos al lado, que ellos no nos van a mentir a nosotros. Así que con esto nos vamos a un temita y volvemos enseguida. Y Estelita, no sé qué me quiere contar, por favor, a ver. Bueno, queremos invitarlos para mañana la marcha a las 5 de la tarde por Santi, que aparezca vivo. Exacto. Así es. Así que bueno, mañana hay una movida grande que se hace y bueno, aparición con vida desde ya. Así que bueno, es lo que decimos siempre. Así que enseguida volvemos. Acorralados por el Estado. Infección. Muy bien, ahí regresamos. Recién escuchábamos No Está Muerto, Quien Pelea, que da nombre al nombre del disco, justamente. No Está Muerto, Quien Pelea, al nombre de la banda, ¿no? Mejor dicho. Y anteriormente, Infección, Acorralado por el Estado. Así que, bueno, recién estuvimos leyendo algo que nos pasó una amiga tatuadora, ella, que justamente me dijo que conoció a Santi, así que ahí hemos hecho la lectura. Bueno, como venimos diciendo siempre, la verdad que no nos parece volver para atrás, unos 40 años atrás, y es lo que no queremos, y por eso siempre vamos a denunciar toda esta clase de casos. Y bueno, ya también de paso avisar que mañana a las 17 horas se va a hacer una marcha justamente por la aparición con vida de Santi, así que esto va a ser sin banderas políticas. Esto, la convocatoria es en general, así que pueden ir todos para allá. Se va a pedir a gritos en el centro, y justamente al gobierno y a Patricia Bullrich, principalmente por la aparición con vida de Santiago. También estuvimos hablando un poquito del caso acá de Cristian Toledo, que el cura de la parroquia de acá del barrio sufrió amenazas por justamente quien está haciendo toda esta clase de atrocidades, que es la gendarmería, ¿no? Sufrió amenazas, así que bueno, y nuestro apoyo incondicional acá a lo que es a los compañeros del barrio, a los vecinos. No vamos a dejar que pasen esta clase de cosas, y vamos a estar en la calle y vamos a estar denunciándolo en donde estemos, ¿no? Porque así debe ser. Agrego, relacionado, sí, con este tipo de bueno, lo que algunas fueron prácticas, uh-huh, esto que no tiene que volver a pasar nunca más. Ya la reconocida frase. Pasamos ahí un tema de Battle Cry. Sí. Sobre, uh-huh, la noche del apagón. Exactamente. Bien que lo saluda a los chicos de Battlecry, que hoy los saludamos al comienzo del programa, pero bueno, volvemos nuevamente al saludo con ellos. Yo no estaba, así que me sumo a Es verdad. No estaba. Así que bueno, tenemos la visita del amigo Eric también al estudio. Acá está un amigo que va a decir hola y una frase característica de él. A no ver. Sé. Eric Heavy Metal, salud y libertad a todos los oyentes. Verán. Aguante, Eric. No sé, no sé. Lo van a escuchar así muchas veces. Bien, bueno, estamos en Callasta 3370, esto es Barracas, Capital Federal. Si alguien se quiere comunicar, sí, uh-huh, el teléfono es 4301-9917, 4301-9917. Bien, están mandando muchos saludos, también algunos mandan fechas, como por ejemplo de Cráneo Candente para el viernes 8 de septiembre, ¿sí? A las 23 horas va a estar tocando en, ya le digo, en San Nicolás. Así que Rivadavia 792, San Nicolás, con algunas bandas invitadas, van a estar ahí tocando Cráneo Candente. Está tocando Fatal de San Nicolás, uh-huh, y Cruel de Rosario, si no me equivoco. Así es, sí, mal, sí. En el flyer. Lo leyó bastante bien, muy bien, ¿eh? Linda memoria la del muchacho. Acá la vejentud siempre tiene como un poquito más, más de retraso la cosa. Así que, bueno, y saludar también a Gastón Layala de Antaños, que nos pasa material. Un adelanto también. Nos pasa adelanto del próximo disco. Un abrazo para él. Así que, bueno, vamos a estar después descargando para pasarlo aquí en la radio. Así que un abrazo grande, Gastón Layala de Antaños. Así que. Y para dentro de poquito vamos a estar pasando unas fechas. Hay varias fechas para mañana, uh-huh, y también un par para el sábado, de las que yo tengo entendido. Así exacto, que muy bien. Estén atentos. Estén atenti ahí, que pronto vamos a pasar ya los temas. ¿Le parece escuchar Neye Mapú, Paso de los Indios? Por favor. Un tema que también me gusta mucho, y bueno, también tiene que ver mucho con la tierra, tiene que ver mucho con lo que pasa en el sur. Así que Vamos a escuchar Neyemapu, Paso de los Indios. Esto es Viento de Poder. Mi amor va a ganar. Grandeza para los hombres que no hacen nada. Yo vengo de allá, de paso de indios, por ser un metalero me planto y grito. Yo vengo de las pampas, de el chubutaná. Digo soy del viento que me acompaña de buen curro. Desde los aires, tu sombra desconoce, dueño te sientes, observas los valles, añorando estás. Entre los hombres, un contacto visual, recibiendo la luz y la energía del calor solar, la constante elevación de tu cuerpo. Descendiendo a cazar, tu destino existe al poderte elevar. kisunchi. Kunan tutata kisunchi. Kunan tutata kisunchi. Yeah. Exacto, recién estábamos escuchando Raza Odiada, Sangre Andina, y anteriormente Alimaña, Umaki Kunturu, anteriormente Neyem Mapu, Paso de los Indios. Ahora vamos a pasar un par de fechitas mientras estamos buscando, sí, para este fin de semana. Creo que hay bastantes fechitas, ¿eh? Ay, sí, hay varias. Está fallando acá la tecnología horrorosamente. Pero hay varias fechas. Bastante. Mañana creo que hay como 4 al menos que tenía para pasar. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. Llueve y mi celular no anda. No, pero yo todo siempre le echamos la culpa a algo. Bueno, llueve. Listo. Hay algo. Listo. Hoy le tocó la lluvia. Che, saludo a Luis de San Luis, al paisa que está conectado, sabemos que está escuchando, así que un abrazo grande, y a todo Mendoza también. Qué grande, que, siempre ahí, que él hace como una cadena, ¿no? Él, se le avisa a él y él avisa a Mendoza, es algo muy, muy loco, pero está bueno que todo sirva como puente y que el heavy metal llegue a la gente, y si es under, mucho mejor todavía. Así que. Bueno, y mientras buscamos... Arranco a pasar, sí, un par. Diga, diga algo, lo que haya, después vamos tirando un poco más. Bueno, para mañana, sí, en el conocido lugar Zona de Nadie. Ajá. Esto es una zona de Boedo. Ajá. Carlos Calvo. Exacto. 3778. Uh-huh. Van a estar tocando Bolsa, sí, Maquinación, uh-huh, Vulcanor, sí, y Cercenar, que va a estar presentando. Presenta disco. Claro, exactamente. Uh-huh. Adrenalina, Alcohol y Rock and Roll. Ajá. Me gustó, me gusta el título, me gusta. El primer disco, así, la primera creación física, ya tenían un demo, creo, uh-huh, que Rompiendo Mentes. Sí. Y bueno, van a estar lanzando la entrada, va a estar $40. Dentro va a estar un stand disponible para comprar el disco y la remera. Muy bien, perfecto. Así que bueno, y también para mañana, sí, ahí pego un cambiazo. Uh-huh. Va a estar no muy lejos, por, sí, la zona de San Telmo, si no me equivoco. Sí, San Telmo, Estados Unidos. Así es. Sí. Bueno. Si es la fecha que yo digo, ¿no? Sí. Si la tenés ahí, zafame, porque yo no la estoy viendo. No la tengo, pero sé que es en Estados Unidos, en San Telmo, en Tabaco, ¿no? Sí, así es, ahí así va. Es. Va a estar tocando Frankenstein, uh-huh, Rambler, sí, Comando de Ebrios, uh-huh, y Estertor. Esto es, sí, como bien decía, San Telmo es Estados, sí, Unidos al 265. Perfecto. A partir de las 22 horas en Tabaco Bar. La entrada ahí está a $50. A media cuadra de Paseo Colón, para el que se oriente un poco mejor. Paseo Colón, casi Paseo Colón, en Estados Unidos. Sí, así tengo que... una fechita más. Sí, dígame. Después, si me sale todo bien, pasamos, uh-huh, un par más. Pero bueno, sí, por ahora, sale todo bien, sale perfecto. También para mañana, a partir de las 23 horas, uh-huh, Cacho Fest. Saludo ahí para Cachito. Saludo, que estuvimos el domingo en la Feria Metalera. Así es, yo no, estaba de las corridas, así que no, sí, pude hablar, sí, mucho, sí, con él, pero... Sí, no, muy poquito hablamos, pero él. Un abrazo para él y para Celeste, ¿no? La fecha es pegadito nomás a la estación de Montegrande. Uh-huh. Sí. La dirección es Las Heras 14. Ah, es lindo el número. 14, Épico Bar. Me gusta el número de la dirección. Va a estar tocando Torque, sí, Cíclope, ajá, Magnox, sí, y Kill Hill, que si no leí mal por ahí por las redes sociales, sí, no sé si se había bajado y bueno, está en eso, pero la fecha, por lo que tengo entendido, no se suspende, así que bien. Bueno, la entrada está a $70. Bien, joya. Bueno, y tiro una para el sábado. Sí. Y si encontramos más después, las mandamos. Uh-huh. Sí, tenemos tiempo. Va a estar tocando Velocidad 22. Sí, con Interceptor. Y ahí vamos a ir, Ahí voy. Me invitó el amigo Chon. Carlos para ir, así que. Chon. Saludo, Carlos Figueroa, si estás escuchando. Maligno Carlos. El maligno, sí. El sábado, esto va a ser el sábado en Greens. Queda en Lope de Vega 2542. por la zona de Devoto, Capital Federal. Sí. López de Vega, 2542. Bien. Eso es lo que tenemos por ahora. Bien, perfecto. Si se me permite, voy a adelantar una. Sí, adelante, cómo no. Para el otro sábado, sábado 26. Sí. La segunda edición de Salvajes y Destructivos. Estuvimos mencionando acá esa fecha. Sí, sí. Va a estar tocando Combustión, de Mataco. Sí. Mr. Kill. Sí. Cercenar. Y Comando de Brios. Esto es para la fecha 26, ¿no? 26 de agosto. Esto queda en Víctor Martínez, sí. 1811, entre Rodney y Rizzo Patrón. En lo del Neno. En la casa del Neno. Claro, Neno o Sandra y Graciano. Ahí va. Ahí para el que por ahí. Conoce uno, conoce el otro, así que. Un abrazo para ellos. Un abrazo. La entrada está a 20 pesos más un alimento no perecedero que se entrega al comedor. De la casita Raimundo Villaflor, donde, bueno, con el compañero Tonga estamos trabajando. Bien ahí. Así que, bien ahí. Bueno, no sé, como no está él, no voy a dar muchas novedades sobre eso, pero vamos para adelante. ¿Cómo están? Ahora viene mi pregunta. ¿Cómo va avanzando la casita? Eso está bueno. Así que, mis felicitaciones, digo, porque son amigos míos ustedes, así que. Y compañeros míos también, ¿no? Aparte. Está copada de rockero la casa de esa. La casa está la cuadrilla muy está buena. Está copada de rockero. Está Diego, está exactamente. Está Tonga. Está Diego, Arque. Hablamos de Diego, ex-Exocet, que futuro Exocet, ¿no? Sería una cosa así. Diego Exocet. Y Vieja Máquina. Ahí está, y Vieja Máquina, por supuesto. Ahí va. Que bueno, está ahí proyectándose con cosas muy copadas para muy poquito, así que nada, un saludo muy grande también para él y nada, que le vaya muy bien con este proyecto y el apoyo nuestro, obviamente, ¿no? Sí, así sí, que... sin duda, yo estoy ahí, ya y sabe. Usted está ahí pinchando el lobo de a poquito. en todas. Totalmente. Y hay unos par más igual de compas ahí del palo, Diego, quiero esa remera, la vi el domingo, me encantó, así que quiero una de esas remeras, si estás escuchando. Ya sabes. Ya lo jodimos todo con eso. Sí, lo jodimos todo. El domingo estábamos muy cargosos. Ya estamos ahí. Hablamos un poquito del domingo. El domingo estuvo bastante lleno, lo que fue la Feria Metalera, para hablar un poquito. Tocaron varias bandas, entre ellas estuvo Indispo, sé que la rompió. Pude verla por segunda vez y la verdad que suena cada vez más parejito. Y obviamente tuvieron los Metralleros. Pablito, que también la rompió, que venía de una gira porque también el día anterior habían tocado, sí, así que. Sí, así es. Había, creo que eran las fechas que era el doblete que se mandó la Resistencia Heavy Punk. Exactamente, ¿no? sí, ahí estuvo en la segunda fecha de la Resistencia, así que. Y tocaron otras bandas que la verdad es que no me acuerdo bien porque estaba afuera yo. Y no pude escucharlas, así que no las voy a nombrar, pero yo llegué tarde también. Pero estaba afuera y no pude ver las bandas porque bueno, esto de saludar gente y ponernos a hablar y hacer sociales con todo el mundo también te va demorando un poquito, pero bueno, llegar además a ver muchísima gente. Sí, la verdad que suele ser en la feria metalera. Sí, mucha gente y hizo calor y el día acompañó también, así que para hacer invierno, digo, es muy loco, pero hizo un calor bastante copado, como para que la gente salga, que vayan con los chicos y nada, felicitarlos a Cacho y a Celeste por la gran fecha que han organizado, así que yo quiero mandar un aguante ahí personal para la gente de la Resistencia Heavy Punk, sí, más al tanto de su ni hablar, ¿no? Pero sí. O sea, me parece muy bueno cómo se compromete con, en este caso, con la causa de los pueblos originarios. Sí, justamente ellos ya habían arrancado ellos hace ya unos meses con esto. Había arrancado hace unos meses ya con esto y justamente sacan un compilado por ese tema. No vamos a adelantar más que eso. No más, porque pensamos en algún momento que vengan algunos de los chicos y obviamente traigan el compilado y presentar las bandas que justamente componen la Resistencia Heavy Punk. Creo que no sé si han entrado todas las bandas, porque son muchas que conforman el grupo y son autogestivos, se mueven así, hacen recitales en muchos puntos de acá de Buenos Aires. Por ejemplo, esas fechas que hicieron en Aitosaingó. Claro, sí. Creo que, si no me equivoco, Dharma Bar puede ser. Una situación, la gente de ese lugar la está peleando y bueno, ellos fueron ahí a hacer un poco el aguante, porque bueno, hay cada vez menos lugares, entonces sí, bueno, es verdad. Uh-huh. Hay que aguantar a los que permiten este tipo de movidas. Y hay que cuidar los lugares, digo, para... Apoyamos. Y hay que cuidarlos, digo, aparte de los lugares, que no son muchos, y hay que cuidarlos y tratarlos con mucho respeto, ¿no? Porque no hay muchos, y no queremos que se sigan cerrando lugares ni demás. Aparte de la movida que nosotros apoyamos, entrada amiga, uh-huh. Encima beneficio. Sí. No recuerdo en este momento a dónde iba, pero creo que era un alimento, sí. útil, no recuerdo bien, pero bueno, son ese tipo de movidas que nosotros creemos que uno va y se encuentra con lo que es el heavy metal. Uh-huh. ¿Juguetes serán? Juguetes. Sí, juguetes. Ahí el amigo Eric. Sí, bien. Pero no recuerdo para qué lugar exactamente. Bueno, ya gracias después. El amigo Eric. Aguante, Eric. Ya le vamos a meter un micrófono ahí a Eric. Bueno, gente, no queremos aburrirlos más, pero bueno, estas fueron algunas de las fechas. Si van surgiendo alguna fecha más, por supuesto vamos tengo a ir tirando. El otro sábado. ¿La tiene a mano? O... Sí. Bueno, vamos. Ya que estamos, ya que sí, tenemos sí. el otro sábado para hacer justo, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra vez nuevamente en Zona de Nadie. Sí. Voy a repetir la dirección por si alguien está escuchando desde ahora. Carlos uh-huh. Calvo. 3778 en la zona de Boedo. Este es el sábado 26 de agosto. Va a estar uh-huh. tocando Maquinación, Cúmulo Nimbus, Velocidad 22 sí. y Sin Espuma. Saluda a los Cúmulo Nimbus que estuvimos el domingo haciendo previa en la casa, en la sala de ensayo, en la casa de uno de los chicos. De ahí comimos un asado, tomamos unos vinos y fuimos para la feria. Así que nada, lindo. Agradecerles porque la verdad que muy cordialmente se portaron conmigo, con Estelita. Así que gracias por la invitación. Bueno, faltó Chevio, por supuesto, y Chevio estaba, obviamente, en el TC, se cumplían 80 años, así que no iba a estar ahí en el asado, supuestamente. Un saludo ahí para el sí, Chevio, que un abrazo grande. Que cayó después a la feria, no tenía ni voz. Sí, estaba destruido el loco. Llegó justo bueno. para hacer el aguante a Laura ahí. Bien, bien ahí. Bueno, vamos a escuchar un tema de un disco que ya se está venciendo, digo, pues se está venciendo porque ya sale el próximo, ¿no? De una banda que va a venir ya la semana que viene, la semana que viene, exactamente. La semana que viene va a venir Vulcanor, presentando disco. Así que vamos a escuchar ahora Vivir para Vencer. ¿Cómo no? Y volvemos, ¿qué le parece? We'll be right back. calles, haciendo pedazos tu alma, fallando junto a las brigadas, subiendo tus modas baratas, despierta la ira del thrasher y buscas hacia su soledad. Bueno, ahí volvimos, recién sonaba de Tuxteno, The Trash, y anteriormente Vulcanor, Vivir para Vencer, que estarán la semana próxima, el día jueves, aquí en los estudios de Viento de Poder de Che Barracas, la 99.7 FM Che Barracas. Nos pudiste escuchar seguramente por chebarracas.blogspot.com en la web, y si no, en la 99.7 si estás cerca de aquí de la radio, también por la aplicación. Te descargas la aplicación gratis en Play Store, pones FM Che Barraca y en tu celular los escuchás gratis. Así que ya para que te queda para la semana que viene volver a escucharnos, o si te interesa algún programa de acá de la radio. Así que, y otra cosita, cuando no hay programa de 18 a 0 hora todos los días, sale Todo Metal, y en su mayoría es Todo Metal Under, así que los invito a que escuchen la 99.7. Sí. Bueno, nos queda ya nada. Ya nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Nada, así que bueno, nuevamente convocarlos para mañana, que hay una marcha sin banderas políticas por Santiago, así que aparición con vida allá. Así que el centro se va a llenar de voces para que estas cosas no ocurran, no tienen que estar ocurriendo. Así que, y el reclamo obviamente para el presidente Mamerto este que tenemos, y su perrito Bullrich. Así que nada, obviamente. ¿Vos podés creer lo que vos viste? Estamos dando, sí, a ver, no lo que dijo este señor. Sí. No se puede ni creer. No, no se puede creer, la verdad que no. Nah, no, pero... Una calle más es lo mismo que un pie de preso más, ¿no? Sí, lo mismo. Sí, sí, lo vimos diciendo siempre y lo vamos a denunciar siempre, ya lo dijimos. Así, no queremos que callen a nadie, ninguno de nuestros vecinos tampoco, de cuando pasa algo acá en el barrio. Por eso vamos a estar siempre con los micrófonos abiertos para justamente todas estas clases de cosas que no tienen que pasar. Yo lo que digo, sí, escuchá a tus vecinos, no escuches a los medios masivos que te mienten, te vienen mintiendo, te vienen controlando y armando tu vida a sus anchas, como ellos lo quieren. Escuchá a medios alternativos, populares y comunitarios. Escuchá a tu vecino. Habla con tu vecino y nada, tratemos de cuidarnos, porque yo no sé, yo mucho en las instituciones no creo, así que mucho menos en las instituciones como esta, ¿no? Militarizada, que tienen una mente de mierda que parece que quedaron en 40 años atrás, así que nada, cuidémonos. Basta leer un poco de historia para saber de dónde viene todo eso. Totalmente, así que es así. Y que no quieran cambiar la historia, ¿no? Ya escrita de que no son 30.000 desaparecidos y demás verduras que se están tirando. Así que no te creas el cuento, No creas el cuento que te quieren dibujar de que es todo mentira. Así que nosotros abogamos por un libre pensamiento, por un pensamiento crítico y propio. Así que tampoco creemos que sea bueno repetir cosas como loros que no se saben, que no se pueden. Sí. Bueno, nos vamos, Iro. Nos vamos a ir. Sí, con... quería decir una última cosa. Diga nomás. Ya que estaba ahí con los muchachos de Cercenar que están presentando el disco. Sí. Hay otra fecha. Le puedo estar errando porque ya a esta altura tengo todos los cables cruzados, no entiendo nada, pero. El sábado, sí, San el sábado. Fernando, un Scabio Fest. Sí. Si los conoce, de esos que suelen hacer. Uh-huh. Por favor, si quieren buscar en las redes sociales, en el Facebook, en la página. Todos los detalles sobre la fecha. Para buscar esa fecha, porque yo la verdad que no recuerdo quiénes más tocan, pero bueno, sé que está. Una opción más, ¿viste? Sí. Para que quiera salir. Sí, bueno. Y recuerden, la semana que viene nos encontramos a partir de las 19 horas hasta las 21 horas. Esto fue Viento de Poder. Nos vamos con Tu Cultura. Ahí está, las pibas bastardas, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, aguante las pibas, loco, justicia para Anaí y déjense de joder. Nos vamos con Tu Cultura, las bastardas, y luego con Agua Trío, Sol de los Incas. Hasta Chao. El próximo jueves. Unos instantes nada más. y